rock ha muerto. El rock nació muerto. De una madre muerta, barra difunta. No. Claro que no. Por supuesto que no. El rock es hijo de la revolución. Un concepto que significó alguna vez. Pero nos lo cargamos. Gente como yo decidimos que el mundo sería mejor así. ¿Y sabéis cómo lo hicimos? No. Yo tampoco. No me sorprende. Cuéntales cómo se acaba con una revolución. Convirtiéndola en una marca comercial. Que como todas, acaba pasando de moda. Esto es el punk a los reos, pa' mis escorbutinas y mis escorbutines. Se escorbuta al parlamento, el 87, niño Sarri. Desde Coslada, Valleaguado, niño Sarri, Pumba de Valleca, cumple las banderas enteras. No tengo ni idea de música, por eso hago ruido, para toros y patadas. Soy borracho, fumo mucho, cojo un mocho, como de hecho, pillo canto y como chocho, satisfecho. Canta el punky, baila la gitana.